dices adiós, partiéndome el alma y me puse a llorar. No me avergüenzo al decirlo, que lloré sin consuelo por tu amor igual que un niño. Y me puse a pensar en qué brazos te encontrarás, quién será el que hoy te estará besando. Cómo me duele saber que ya nunca más volverás y que mi vida sin ti no tendrá sentido. Saber que ya nunca más volverás y que mi vida sin ti.